Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Como otra noche, como otro martes a la noche, se me están hablando de jazz por la www.fmindyrock.com.ar, la 104.7, la FM Indie Rock de Tres Arroyos. Yeah. Y bueno, ya que estamos, hacemos todo el speech de quienes nos retransmiten los jueves a las 22, la 90.3, la Old Rock en Río Colorado, Río Negro, y la 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Y los viernes a las 21, a las 87.9 FM de la calle, Radio Bahía Blanca. Bueno, un saludo de feliz año para todos, para todos nuestros amigos en distintas ciudades, por supuesto los que están aquí en desarrollo. Este es nuestro primer programa del 2024. Así que, bueno, una nueva todo etapa. Todo muy raro. Todo muy raro. Muy extraño, pero bueno, es así. Hay que seguir adelante. Bueno, saludamos a Dieguito, nuestro operador técnico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, hecho los saludos formales y demás, te comento que hoy traje como sorpresita, porque encontré una página nueva, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ya la voy a recordar. Varios discos que se están lanzando, que se lanzaron hace muy poquitito. Ajá. Entre ellos, creo que el invitado, ¿no? Vos sabés que sí, no lo tengo, ¿no? Después vamos a hablar de... Bueno, nos va a contar. Nos va a contar, Ramiro Penovi viene a charlar con nosotros hoy. Otro guitarrista, fantástico. Estamos trayendo todos guitarristas. Sí, viene, qué sé yo, son aires. ¿Es una debilidad? No, para nada. No. Bueno, vamos a escuchar entonces el primer temita, ¿te parece? ¿O querías decir algo vos? No, escuchemos un poquito. ¿Quién es? ¿Qué vas a poner? Ernesto Jodós, mi favorito. Que el pianista, por supuesto, que lanzó un álbum que se llama Durmientes. Ah, sí, es que nuevo. Es una grabación que hizo en el Centro Cultural Borges. Uh-huh. Y vamos a presentar de entre los temitas, elegí uno que se llama Mi 10. Ni 10, listo. A ver, chiques, como escuchas todo. Thank you. Bueno, escuchábamos parte del disco de Durmientes, que se llama el disco de Ernesto Jodós, ¿eh? Y el temita se llama Mi 10. Mi 10. Buenísimo. Sí, interesante, ¿no? Porque yo me preguntaba, estaba pensando, sé que tiene una gran, digamos, versatilidad, claro, ductilidad, una gran disociación, etcétera. Técnica también, ¿no? Pero hay que grabar todo un disco en no, piano es que no solo. Sé, no, claro, piano, es, esto es piano solo, hay, o habrá algún loop de esto, sería bueno para charlarlo con él. Porque claro, lo puede hacer tranquilamente, por supuesto. O sea, sí, piano. Sí. De, y bueno, pero es que es una presentación de él en el Centro Cultural solo Borges. Una presentación y grabada como disco. Claro, claro. Claro. Impresionante, ¿no? Porque sí, todo el riff que está abajo, sostenido con todo lo que está arriba, es bravo, ¿no? Eso es realmente impresionante. Y aparte, tremendo. Muy linda música, como siempre, ¿no? Tremendo, sí. Ya sí. Charlaremos en algún momento si podemos con hablar sobre el disco, si podemos, obviamente. Claro. Bueno, vamos a seguir escuchando. Si ahí él este, quiere estamos, más que nada. ¿Eh? Si él quiere más que nada. No, sí, él ya me dijo que quería, sí. Ah, bueno. Sí, estuvimos bueno, hablando, sí. Vamos a lo que vinimos, chicos. ¿Eh? Acá. Vamos. A ver, viejo. Vamos, ¿cómo es este, esto? No, vamos a escuchar algo de nuestro invitado, claro, antes de charlar un poquito vamos con él. Vamos a conectarnos después por vía internet. En este trío, que es Ramiro Penovi, por supuesto, en guitarra, Pablo Raposo en Hammond y Javier Martínez Vallejos en batería. Escuchamos un poquito. Esto es una grabación en vivo. Sí, yo creo que son las dos. Yo no me acuerdo porque son la misma formación. No sé qué tema va primero y después. Bueno, no importa. En todo vamos caso, a escuchar, le podemos preguntar le preguntamos a él después a ver qué. Vamos escuchando un poquito, a ver. Esto es lo correcto, con lo que estamos un poco en. Bueno, escuchemos y después charlamos. Sí, sí. Okay. Thank you. Bueno. Buenísimo. Qué lindo. Vos sabés que es una de mis formaciones favoritas, el trío con guitarra, órgano y batería. Ah, pensé que era lo... Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que hay varias de esas, ¿no? A mí la que más me gusta es la que más escuché fue la de Wes Montgomery. Claro. Entonces, bueno, es una formación muy maravillosa porque, bueno, suena, quedan todos muy bien los instrumentos. Sí. Bueno, y este... Wow. Fantástico con Pablo Raposo, bueno, Ramiro Pinovi en la guitarra, Pablo Raposo en el Hammond, ¿sí? Sí. Gran pianista. Un genio. Tremendo, sí. Tremendo, genial. Y después tenemos a Javier Martínez Vallejos en batería, así que la verdad que es genial. Por ahí podemos charlar un rato ahí con Ramiro, si podemos. Vamos a pasar un poquito del tema, del próximo, sigue, que también es más o menos de la misma formación. Y mientras tanto, vamos a ver si podemos charlar un poquito ahí. Estamos. A ver si podemos charlar un ratito. Estábamos escuchando, bueno, ahí el trío con Ramiro. A ver si podemos seguir de la cámara, charlar un ratito. Para todos los que nos escuchan en la radio, esto es puro internet. Esto es una locura. Del otro lado. Ahí vamos. No sé cómo hacer. Tenés que dar vuelta a la cámara para tu lado. Tocale algún, ¿viste el que hace el chucuchuca? ¿Algún ahí? Circulito, alguna cámara que haya, sí, por ahí. No, acá, ¿viste? Bien, que hace, y ya de vuelta. Estoy, perdón. No, no hay ningún problema. Está todo. Ahí, ahí está, está, mirá, ahí está, mirá está, cómo, está. Cómo, ahí. Comunicamos. Ahora ahí está. Sí. Pero no los veo ustedes. Ah, no, genial. ¿No nos ves? No, pero te vemos bárbaro, ¿viste? Así que estamos. De poquito, calculo que después en algún momento podrá aparecer la cosa ahí. Ahí va. Perdón, es la segunda vez que hago esto. Sí, vos sabés que es un formato que nosotros lo usamos porque nosotros estamos entre desarrollos, ¿viste? Entonces, nos sirve. Si no, te invitaría que vayas a venir al estudio, ¿viste? Entonces, para nosotros es fundamental, mientras estamos charlando así por internet, también sale por la radio, después se transmite por radio, que eso está bueno también. Así que, bueno, hemos armado este circo. Ahí estoy. Pará que voy a buscar una tablet que me tenga el teléfono. Espera. Listo, perfecto. Ahí va. Bueno, ahí estamos. Y a ver si podemos charlar un ratito, que nos cuente un poquito. Gracias, Diego, como siempre, ahí atento a todo. De esto último que estábamos escuchando. Claro, un poco. Junto a Pablo Raposo. Y claro, era como un trío. Ahora vamos a charlar un poquito sobre un poco lo que escuchamos y un poco lo. A ver si podemos charlar. Avísame cuando estés. Ya estoy acá, ¿eh? Ahí estamos. ¿No me ven? Sí, te vemos, genial, pero no genial. Te escuchábamos. Ahí está. Che, bueno, un placer tenerte acá en este programa, ¿viste? Que... ¿Me escuchan o no? Perfecto. Sí, sí. Y bueno, nada, un poco fue lo primero que se me ocurrió fue que te vi con el disco en la mano y qué sé yo, qué sé cuánto, entonces me surgió de poder charlar un poco de esto, del disco, de, bueno, de cómo estás vos y demás, qué estás haciendo. Y cuando empezamos a buscar música, claro, no tenías nada editado. Es una cosa muy loca, ¿o no? Lo que pasa es que se apuraron un poquito. La idea era que esté el vinilo junto con... Ahí se va a cortar. Las subformas y todo. Era las plataformas. Eso, debido a algunos problemas económicos, se adelantó un poquito el disco. Ajá. Entonces... todavía no llegamos a ponerlo. Sí, está medio internet, está medio raro, se corta un poquitito. Discúlpame, te voy a preguntar de nuevo. ¿Hubo un problema con la edición en cuanto a como me estabas contando? Económico, no entendí muy bien. Sí, que iba a salir el vinilo y en el mismo tiempo la idea era que esté también en las plataformas digitales, pero por una cuestión de que se adelantaron los tiempos de la estar hecho el par de semanas después de yo supongo que va a estar en Spotify, en todos lados, pero por ahora solamente está en vinilo como pasaba antes. Qué bueno. Claro, qué buena idea eso del vinilo, me encantó. Yo que escucho vinilo, me encanta la idea. Claro, sí, sí. Esto era para sí, hacer CD ahora no tiene mucho sentido porque ya en la computadora es. Entonces, con los productores del disco. Nada, pensamos que lo mejor es editarlo en vinilo y redes sociales. Claro. ¿Y quién te acompañó en el disco? ¿Cómo fue la movida de los músicos que están y todo eso? Los músicos, los mismos que están ahí en la grabación esa que pasaron antes, que Pablo Raposo en Hammond, Martín Pos, batería, y hay unos invitados en tres temas que es Pablo que es Leonel de Francisco en corneta, Frido Terbeck en saxo y Martín Sánchez en vibráfono. Tremendo, buenísimo. Che, y escuchame una cosa, o sea que de base es el trío este con órgano y batería, un poco lo que tiene que ver un poco con lo que estábamos escuchando, ¿no? Recién. Sí, sí, la idea era hacerlo del trío, lo que pasa que, bueno, vos me decías, ahí escuché que comentabas que te gusta la formación es linda, pero a veces un disco entero puede ser medio... no sé, por ahí en medio de algún otro sonido en un momento, ¿no? El jamón es un poquito irieses. Entonces, más que nada, por eso fue la idea de... y también por invitar amigos y para compartir esto, ¿no? Claro, ni hablar, una vez que hacemos un disco, por lo menos que estén los amigos. Exactamente, exactamente. Y para escribir alguna cosita. Ah, eso. Está pelado, digamos, el trío nomás. Aunque después, lo más probable es que después de la presentación del disco, lo sigamos tocando en trío casi todo. Vos sabés que charlando cuando... porque Pablo también estuvo acá en este programa y charlando, me contaba que ustedes son de Necochea. O sea, ustedes ya se conocían de allá. ¿Cómo viene esa relación? Exactamente. De toda la vida. Mirá. Con Pablo. En Buenos Aires. Compartir la música, así que eso. De hecho, también el Estoy en mi coche y tengo mala señal de internet, por ahí claro, es eso, ¿no? Estamos, sí, estamos, se escucha un poco lento. Pero bueno, no importa, charlemos un ratito. Te invito a que charlemos otro día, después más adelante, hagamos otra y sí, charlamos por ahí más tranqui igual. Pero bueno, fantástico poder escuchar tu música y charlar aunque sea un instante. Sí, donde estoy un poco alejado del centro de la ciudad y no sé si la red funciona como funciona. Tal cual. Y en el disco este que grabaste tenés temas tuyos y temas de otros, ¿no? ¿Cómo lo pensaste, si no? Sí, hay un par de temas míos, hay un par de temas de Pablo también. Bien. Y hay unos temas estándar de jazz ya. Clásicos. Ya, como te escuchamos. Después, bueno, hay un tema que no está. Claro. Después hay uno que no es tan conocido, que para meter alguna cosa distinta, un tema medio pop que se llama New York State of Mind de Billy Joel. Apa. Que es un tema medio pop hecho jazz, digamos. O bueno, no sé, hecho en un estilo para abrir un poco el abanico también. Qué genial, buenísimo. Y viste que el jazz da para sí. Viste, es un género que te permite tantas variaciones, tantos acercamientos, ¿no? Sí, sobre todo como la mayoría de los guitarristas no nacimos tocando, no, y por la edad que tengo también, uno no nace escuchando jazz, ¿no? Claro. Nace con un montón de influencias del blues, del rock, del pop, que, bueno, tampoco uno se las puede sacar de encima tan fácilmente. Claro, por supuesto. Es que es una cultura claro, que... tampoco tiene sentido sacártelo. Claro, no, ni hablar, para nada. No, pero es una cultura, viste, lejana en un punto, ¿no? O sea, la accedemos a través de... Por ahí artistas que en su momento también hicieron esa fusión, ¿no? De jazz rock y esa cosa, ¿viste? Y uno después se va metiendo, ¿no? Sí, en realidad un tema que tocaba Bill Evans eran los temas que pasaban por la radio en su momento también, ¿no? Y digamos que el tema de Billy Joel de los 80, para acercar un poquito los años, porque estuvo siempre tocando música del año 30, del año 40, del año 50, está buenísimo también, pero bueno, pintó eso. Genial. Claro, es que tiene otro acercamiento por ahí en cuanto a la, viste que cambian también las armonías, o sea, ¿no? La forma de organizar las armonías, ¿no? A eso voy. Con las generaciones como que va teniendo novedad, otras secuencias, y eso es un poco la cosa, ¿no? Exactamente. Sí, y más que nada para dar una visión de lo que uno ve música, que si bien yo estoy muy dedicado a tocar jazz y dentro de jazz algo muy estilístico, no, igual no es lo único que a uno lo representa, digamos, ¿no? Claro. Lo representan un montón de otras músicas que escucha y eso, ¿no? Mezclar un poquito. Estamos mal con el señor. Sí, Ramiro, escuchame una cosa. ¿Me escuchás ahí? Sí. Sí. Mira, vos sabés que estamos con muy mala señal. Se corta mucho como para poder, viste, se nos complica, digamos, ¿no? No, está bien. Sí. Te propongo que repitamos después un poquito más adelante el programa y charlemos por ahí con una mejor conexión. ¿Qué te parece? Dale, cuando esté en Buenos Aires o algún día acá más en el centro, dale. Lo hacemos con mejor señal. Dale, totalmente, porque bueno, ya queda... Pensé que queda. Iba a funcionar porque di algunas clases por Zoom y no tuve problema. Pero bueno, se ve que el Instagram requiere un poquito más de señal. Claro, por ahí sí, viste. Es una lástima porque está buenísimo, viste, y también para que la gente que nos escucha. Pero queda el compromiso y bueno, seguir charlando sobre esto y cuando tengas, mandarnos, así no lo difundimos, que nuestro trabajo es difundir un poco esto del jazz argentino, viste. Dale, buenísimo, Sergio. Quedamos así. Dale, dale, dale. Che, te mandamos un abrazo grande, loco. Bueno, te mando un abrazo. Dale, dale, gracias. Dale. Lo mejor, dale, ¿eh? Para los dos. Gracias. Dale, igualmente. Chao, chao. Bueno, ahí estamos. Habla nomás. No, no, no, era es una lástima, pero bueno, está por ahí, creo que lo podemos aprovechar en otro momento. Quedaron sentadas las bases de una linda charla, ¿no? Sí, nos queda un poquito ese sabor amargo, pero bueno, ya, sí, porque te da rabia, ¿viste? Sí, oh, sí, Dios. Es que es esa cosa que internet tiene que no lo podés controlar, ¿no? Nunca, claro. Nunca podés decir, no, va a ser así. Es como muy, muy incierto, es como el jazz, ¿no? Tal cual. Es, y salís y bueno, hay noches que no. Todo acá es improvisación. Es absolutamente, totalmente. Bueno, muchas gracias a la gente que se sumó y todo. Y bueno, seguiremos ahí. Un divino. Totalmente, absolutamente. Un divino total. La verdad que sí, muy, muy, muy afecto a poder charlar y demás. Creo que tiene que ver con, obviamente, con estas cosas de... Por eso se puede charlar telefónico también en un futuro, ¿no? Sí. Diego, podríamos charlar telefónicamente también. Pero bueno, es un tema. Estas son cosas que pasan. Creo que lo más interesante es poder... La disposición de la gente para poder estar así, para charlar de sus cosas, y bueno, eso es muy importante, ¿no? Claro, no, lo que podríamos hacer es cuando él lanza el disco en las redes sociales, que todavía no lo lanzaron, porque claro. Estas canciones son en vivo, así que no es parte del disco. Ya ahí sí podés charlar y por ahí directamente en telefónico o algo así. Claro, sí. Sí, porque hay cuestión de probar. Nos quedamos sin saber cómo es el nombre del disco, no enteramos de nada. Sí, lo que pasa es que yo, en otras situaciones, viste que este programa, bueno, charlando un poco en general, ¿no? Este programa está entrando en su cuarta temporada, escuchame. Y en estas cuatro temporadas nos ha pasado de todo. Hemos pasado calor como nunca, como hoy, más o menos. Exactamente, entonces, bueno, un poco por ahí está bueno ir aprendiendo. Que nada, que todo se vuelve, puede volver a empezar, y ese es lo interesante, ¿no? De que nada, que siempre vuelve atrás, siempre se puede rehacer, y eso es la interesante de esta movida, ¿no? Claro, por supuesto, porque las buenas intenciones están, así que después la tecnología ya no la podemos dominar. Sí, bueno. Creo que tiene que ver un poco también con el gran desbarajuste que se produjo también en los temporales. Claro, estamos, sí. ¿No? Diego, también la radio, recordemos un poco, acá tuvimos un problema con la radio, por ejemplo, cuanto a los que nos están escuchando. Sí, por un lado, bueno, estamos fuera del aire, todavía la torre está caída en el patio del Centro Cultural donde funciona la radio, donde está la planta transmisora y el estudio también de la radio. Y por otra parte, recordar que aún hay empresas de internet que están recuperando sus instalaciones, sus antenas, sus señales. Claro. Una de ellas que nos provee, de hecho, está fuera de internet, no tenemos ese servicio. Entonces también estamos como ahí limitados desde ese lugar. Creo que pronto volveremos al aire, eso esperamos también, ¿no? Por el 104.7, mañana miércoles 3 de enero del año 2024 viene el antenista a sacar todo lo que está caído. Capaz que podemos levantar aunque sea un tramo, un dipolo, volver al aire. Mientras tanto, aunque pensando, sea de forma más reducida. Sí, claro, con menor llegada, hasta que podamos saber puntualmente si el seguro cubre la antena y si no, ver qué líneas de acción se tomamos para poder levantar la torre. Calculamos daños por 2 millones de pesos. Claro, sí. Plata. Es plata, sí. Así que bueno, eso. Mientras tanto estamos saliendo por la página. Por internet, claro. Intentamos hacerlo por YouTube y no, nos querían cerrar el canal por cuestiones de copyright, de derechos de autor. También vos, claro. Le metió la radio por YouTube todo el año. Sí, no funcó. No le gustó, mirá. Bueno, pero recordamos que entonces la página es www.fmindyrock.com.ar y que además quedan ahí en esa página los podcasts para aquellos que quieran escuchar los programas anteriores o apenas ya termina el programa, ya Diego lo sube, así que los pueden escuchar también ahí. Claro, exactamente. Y bueno, para todos los amigos de otras ciudades también. Claro. ¿No? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Bueno, vamos a escuchar a Dante Pica, que hace bastante, lo venimos escuchando bastante seguido, pero porque se está presentando mucho. Está tocando Aires. Mucho, sí. Sí, y pero en este caso acompañando a una cantante, a Anita Dondorf. Me encanta. Bueno, y con un contrabajista, Siquibie, y Ramiro Penovi también en guitarra. Ah, genial, sí. Hablando de Ramiro Penovi. Bueno, un gran guitarrista, o sea, estamos hablando. ¿Cuál? Ramiro Penovi. Pero obvio, por eso lo tenemos acá en todas sus versiones. sus temas propios y... Bueno, ahí estamos. Down with love. Vamos. Down with things that give love all no pain. Take that moon and wrap it instead of fate. Down with love, let's treat it, but it's friends. Moon and June and roses and rainbows and down with songs and moon about night and day. Down with love, just take it away, away. Take it away, take it away. Give it back to the birds and bees of the Viennese. Town with Love. Impresionante, Anita Dondorf. Dondorf. Sí, sí, sí. Y bueno, Dante Picá, como siempre, la verdad que es un chico muy joven, pero que tiene un estilo muy, muy interesante para tocar jazz, ¿no? O sea, sí, muy llevadero, muy rítmico, muy. Toda la onda. Toda la onda y toca bárbaro, por supuesto. Así que bueno. Buenísimo. ¿Tenías algo de agenda para hoy? Bueno, agenda, ahí, a ver. Se va cortando mucho la agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Agenda de verano. Agenda de verano, exacto. Veraniego. 2024. Bueno, va a pasar ahora en las ciudades, las villas balnearias. En este caso vamos a hablar de Claromeco. Claromeco es una villa balnearia ubicada ahí, en la costa. Y donde vamos a tocar 2 días seguidos, pero con distintos proyectos. Uno que es el sábado 6 de enero con el grupo Oscar Bianchis, tributo a Brasil, ¿sí? En el KEA, ¿no? Que sí, es el lugar de la Dirección de Cultura y de Turismo ahí en Claromeco. Claromeco, espacio de arte, por eso es KEA. Exacto. ¿Dirección? No tengo la menor idea. Listo. Pero ahí en el centro ese. Preguntan y lo encuentran. Llegaste al centro de Claromeco, preguntás por el qué y nomás te dicen. Sí. Bueno, y eso va a ser a partir de las 22 horas este sábado, tributo Brasil, con los grandes del género, con gente no tan conocida, con gente de temas de la MPA, temas de Tropicalía, temas del Bossa Nova, temas del Lloros, zambas, sí, bueno, de todo. Un lindo recital. Oscar Bianchis, integrado por... Me preguntan a ver si va a haber un brindis, si van a convidar con algo, qué onda. Te preguntan eso. No, siempre hay lugar para un brindis. Siempre, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bueno, pero todo lo cambian. Muy bien. Bueno. Matías Liva en guitarra, Julieta Massa en voz, Alejandra Barrientos en voz. Voz en voz. Y Sergio Troyano en bajo y guitarra. De bajo y voz también, canto. Y Cavaquinho dijiste. Ah, Cavaquinho, sí. Matías Ligo. Ahí está, buenísimo. Y el domingo 7, este domingo 7, también en Claromeco, también en el KEA, a partir de las 22 horas, vamos a estar con el Jazz Trio, integrado por Juan Subrani en bajo eléctrico, Manu Aguinaga y Sergio Troyano en guitarra. Eso va a ser este domingo en el KEA, un poco de jazz para inaugurar la temporada. Y bueno, veremos qué sigue. Esto por ahora es lo que hay. Y sobre el, no me acuerdo que si es el 17 en Montehermoso, que tenemos ya el 17 con Bianchis. Sí, los Bianchis en Montehermoso, sí. En el centro de convenciones. Centro de convenciones. Bueno, pero eso ya la semana que viene, si vos. Sí, sí, ya vamos a ir, bueno. Vamos a ir llevándolo adelante. Bueno, ¿es toda la agenda? Toda la agenda. Es casi agenda personal. Es nuestra agenda. Bueno, chiques, sigamos escuchando un poquito de música. Bueno, dale. Otro disquito nuevo. Nuevo. Este es de Marco Sanguinetti, el pianista. Ajá. El disco se llama 10, pero nosotros vamos a escuchar el tema 9, porque somos así, de rebeldes. Es loco. Tema 9, bueno, lo van a acompañar Belén Echeveste en cello, el DJ Migma, no sé por qué, bueno, Ezequiel Dutil en contrabajo. Ajá. Y un Tomás en batería. Ajá. Un apellido muy, muy raro, Tomás. Babesak Suk. Bueno, Babesak. Bien. Escuchamos un poquito de este temita, el tema, el número 5, que es el temita se llama 9. Thank you. Me encanta este tema, esto que interactúen con un DJ que les arma, ¿no? Un poco más de clima. Y qué bueno el chelo, la chica que toca el chelo, porque me da como una, me tira como un clima de aurora boreal, ¿no? Esa onda así de, del norte, Europa del justamente norte, justamente, ¿no? Sí, claro, te tira un, sí, como Gárbare, como una cosa, claro, una sí, onda sí, así, sí, bueno. Sí. Me encantó. Total, sí. La verdad que buenísimo, sí, el disco. Muy lindo, ¿eh? Y aparte lindo lo del DJ, sí, me gustó la idea. Sí, ¿viste? Sí, porque el DJ le complementa ahí interactuando con los músicos, está muy bueno. Interesante. Bueno, buenísimo. ¿Qué más hay? Y seguimos un poquito con otro disco nuevo. Este bien. Es el cuarto disco que presentamos hoy día. Muy bien. Este es el Gonzo. Y vamos a escuchar, bueno, un tema que es un clásico, ¿no? Song for My Father, Laura Silver. Y del disco que se llama Alivio, el disco. Ajá. Este tema es divino, ¿verdad? Sí, es hermoso. Bueno, ahí lo escuchamos, el Gonzo. Ponemos un poquito. con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de salsa. Bueno, esa cortina nos sirve para lo que viene ahora, pero antes te voy a recordar que sí, estamos en... Están hablando de jazz. Muy bien. Ajá, me acordé. Acordate que nos escuchan los martes, por lo menos estos martes, por la página de la www.fmindrock.com.ar. Sí, sí. Y también, bueno, por sergiotroyano.714, que es tu Instagram, ¿no? Sergio Troyano por Facebook Live. O el Instagram de la radio, que es fmindrock. Fmindrock también está transmitiendo en vivo en este momento. Muy bien. Y si no, nos querés escuchar el jueves a las 22, nos podés escuchar por la 90.3, Loud Rock, Radio Río Colorado en Río Negro, o la 101.7, Radio Tandil en Tandil. También, claro. Y la compañía, perdón, Radio La Compañía en Dandy. ¿Sí? Y en la 87.9 los viernes a las 21, por si te lo perdiste el martes, el jueves, te queda el viernes, a las 21 por la 87.9, la FM de la calle en Bahía Blanca. Sí. Les mandamos un besito a todos. A todos los bahienses también, amigos. Bueno, ¿qué te quería decir? Te quería decir algo de este tema que pasa, que escuchamos recién, que me encantó. Muy lindo. Me encanta también ese el efecto de la que le hacen a la guitarra, que parece como muy blusera. Ajá. Que, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Guitarra blusera. Sí. No, no me sale. La distorsión no es. Es ese. No sé qué. Ese efecto. Sí, ese efecto. Aire. No es aire. Bueno, no importa, ahora no me acuerdo. Bueno, en fin. Bueno, entramos en el momento funk. Uy, cómo me gusta el Tenemos momento, dos momentos funk hoy. Uno, los ya clásicos funcaleros. Funcalero, no sé si los conoces, te los presento ahora. Son varios. Que ¿me los podés nombrar vos? Son siete. ¿Que los conoces más que yo? Dale. Pero en este caso no van a ser funk. Por eso te digo. No sé, se llama funcalero por el tema de un tema de Bill Evans. Ajá. Se llama Funcalero y lo estamos. Un tema maravilloso que es muy lindo que lo escuchen. Ahí ya lo escuchamos a ese tema. Nunca lo escuchamos. Vamos a buscar alguna versión de Funcalero. Bueno, entonces para. No sé si alguna versión en Argentina, no he escuchado mucho. A ver si alguien que lo tenga. Habrá que buscar la otra. Si lo grabaron, nosotros, lo claro. Bueno, sí. Pero entonces no para. Porque si era el momento funk. Primero la Fundación del Funk. Vamos a escuchar a la Fundación del Funk haciendo. Que también me encanta este tema, chiquen. Mira. Linda banda. Sí, sí, Fundación del Funk. Están en activo ahora. Una voz impresionante. Sí, sí, las dos chicas, ¿no? The Ballad of Beulah Baptist de Fred Wesley. Es ajá, un súper tema. Clásico, ¿no? Ahí va, ¿eh? Thank you. Innovando, innovando. Buenas. Siempre Diego innovando. Buenísimo. Hermoso tema. Sí, tema así. ¿No? Mi preferido, Fred Wesley. Ah, Fred Wesley, sí, vos fuiste la que me hablaste de Fred Wesley. Sí, bueno, tiene 70.000 éxitos. Sí, hermosísimo. Sí, este, bueno, entramos en momentos funcaleros, entonces. Sí, bueno, una parte de este próximo disco que va a salir, en este, calculo que dentro de 7-8 años. 7-8 años más, sí, vamos a estar con el disco a cuestas. Cuando tengamos el arte de tapa, lo saco. En edición. Este, no, podemos hacer 20, la edición en 20 años. Claro, ya directamente lo lanzamos. Y estamos, a ver, 2008, 2018, 2020. Sí, faltan. Ahí nah. Nomás, estamos. 4 horas le faltan. Bueno, sí, sí. Bueno, este. Y en este caso, vamos a tocar un tema de Pat Metheny. ¡Ay! Qué... Bueno, Pat Metheny se llama Brick City Life. Es un tema, digamos, este, que lo hizo muy conocido a Pat Metheny, este, en este caso con la grabación original conjunta Jaco Pastorius. Nosotros vamos a hacer una versión de este tema, Brazil Life, con Funcaleros, y después, bueno, si querés, este, vemos el tema de la... Está el final del disco con el nombre, Diego. Ahí está. Bueno. Vamos. Thank you. Bueno, una linda experiencia que, bueno, sería interesante volver a repetir, ¿no? Que ir grabando siempre. Sí, aparte entran en ritmo, ¿eh? Podría entrar en Funkaleros también como un buen ritmo. Sí, pero como no, bueno, tranquilamente. Yo pensé que era... Bueno, en este caso estamos tocando con... con Facundo Medina en la batería, con Sebastián Iturralde en la guitarra, Sergio Troyano en la guitarra también, y Federico Viceconte en el saxo. Ah, ¿no estaban Piatti y demás? Piatti no sé, me suena que no, pero puede ser usted por ahí perdido. El que no estaba era seguramente Joaquín Pérez. Ah, no estaba. No estaba en este caso. Bueno, hermoso tema, ¿eh? Muy lindo, sí. Es una gran composición de Pat Metheny. Hermoso. Pat Metheny. Bueno, chiques, ¿y ya nos vamos a acercar al final sí. o qué? Sí, ¿no? Nos estamos yendo. Bueno, un programa lindo, sí. Accidentado, pero bonito. Podríamos haber charlado más un poquito más con sí, Penobi, pero bueno. Como, sí, es que lo que no sabía que iba a pasar, viste, que es como un tema. Va, ¿qué va a ser? Bueno, nos vamos con la formación que te gusta. Sí, cómo no. ¿Qué la de Hammond, guitarra y batería. ¿Listo? Sí, ves, Alan Zimmerman con en voces. Hammond, sí. Miguel Tarcia en guitarra y Fermín Merlo en batería. Y van a hacer un temazo, Means to Me, Barbie Martínez y Verónica Sala cantando. Una belleza. Uy, chao. Nos vamos. Chau. Bueno, entonces el de no va a poder ser, el de Barbie Martínez y Verónica Sala, lo escucharemos en otro la momento. Próxima, sí, o sí. Les recomiendo que lo escuchen, claro. Means to Me. Está en YouTube. Y entonces nos vamos a ir con un temita que ya lo hemos escuchado, de Ramiro Franceschini, en guitarra, Fermín Merlo en vibráfono, Jerónimo Carmona en contrabajo y Pepita Beira en batería. Tremenda formación. El tema se llama Beautiful.